Así es, Graciela, la verdad que complicado. ¿Va a haber alguna acción al respecto? ¿Se ha decidido algo, algún documento, alguna cuestión en relación a esta situación donde se estaba llevando a cabo el plenario? Sí, primero te voy a contar que hemos recibido muchas adhesiones a nivel nacional por lo que pasó ayer. Nuestro secretario adjunto viajó esta mañana a Chubut, que vos sabés que en Chubut los trabajadores de la educación están de paro. Uh-huh. Viajó para acompañar estas medidas. Y también acá en Mendoza vamos a sacar, por supuesto, un escrito con respecto a lo que pasó ayer. Bien. Vamos a seguir atentos y atentas entonces, Graciela, a lo que acontezca con respecto a esto que nos preocupa muchísimo, que nos preocupa que hay detrás de todos estos avances, ¿no? Y estas modalidades, en como vos bien decías, ¿no? En plena democracia, ¿no? Sí, lo que sí, mira, en el momento en que estuvimos ahí, fue un momento muy tenso, pero en lugar de amedrentarnos, de sentirnos que no podíamos seguir adelante, nos dio más fuerza y más coraje para salir adelante. La lucha va a continuar, va a haber movilización y a instalación de carpa blanca el día 11 de junio, uh-huh, y nuevamente una movilización el día 19. Así que nosotros invitamos a la sociedad en general, los invitamos a ustedes, porque yo creo que esta avanzada no es contra los docentes en sí, sino que es para toda la sociedad. Acá no están tocando al maestro, están tocando al padre, están tocando al alumno, están avanzando sobre los derechos que nos ha costado conseguir durante tanto tiempo, ¿no? Yo ayer les decía, como una forma de reflexión, esa policía fueron nuestros alumnos, son nuestros alumnos. Son los que un día nosotros les limpiamos la nariz o le compramos las zapatillas para que fueran a la escuela. ¿Cuántas veces una maestra le dio su lápiz, le sacó punta, le compró una goma o un cuaderno para estudiar? Bueno, ayer ellos, esos chicos que nosotros con tanto cariño educamos, ayer estaban contra nuestro. Levantaron su mano y nos empujaron para avanzar sobre personas que solo tenemos la palabra para defendernos. Así que bueno, yo los llamo a la reflexión, llamo reflexión a la sociedad, llamo a reflexión a mis compañeros trabajadores de la educación y llamo a la reflexión a este gobierno. No es la manera de gobernar ni la manera de vivir en democracia. La democracia se sostiene a través del diálogo, no a través de la represión. Absolutamente, Graciela, te agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica, te mandamos un abrazo grande y seguramente estaremos acompañando allí en las actividades del 11 de junio de esta carpa que se va a llevar a cabo y posteriormente la movilización. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, gracias a todos, gracias por su preocupación y bueno, el 11 por supuesto que los esperamos, la carpa va a estar puesta hasta el día 15, nos esperamos a tomar unos mates, a acompañarnos y a sostenerla. Ahí está, claro que sí, la educación se hace, como vos decías, entre todos y todas, y el ataque es para todos y todas, para todas las comunidades educativas. Sí, Gaby. Así abrazo es. Grande, nos volvemos a escuchar. Un abrazo grande para todos, un beso, chau, chau. Ahí la escuchábamos a Graciela Cardinali, secretaria del SUTE de Guaymallén, bueno, contándonos lo que vivían en esta plenaria y en esta aparición de infantería, lo cual es más que preocupante.